En el último tiempo hemos planeado, sí, algo desde el limbo. Extraño. El año de la reedición, pero no importa. La F, la D, la A, lo sabes. Otra vez. Fe por un ¿sabes? Destino anunciado. Aquí en el vecindario. Nuestra inspiración cubre la ceremonia. Sobre la plataforma te demuestro mi parsimonia. Ancestral es mi causa y la de la casta. No como cualquiera que en cualquier cosa su vida gasta de manera frívola. Una postura equívoca, engañando a su gente como una leposa víbora. Víctimas de la gran ramera. FDA como ideología, como mi bandera. Se interpone para que ya no hay razones. Niños no saben sobre qué suelo sus patas ponen y se joden. Hacerlo bien ellos suponen. En la cima creen estar alucinaciones, ignorando que hay verdaderos matones dispuestos a matar si tus ojos sobre los de ellos ponen. Mis dedos como lazo capturando el instrumento más preciado por el ser humano. Amante de los párrafos, no tengo una respuesta al respecto. Llega el minuto donde uno, dos mundos y sé a dónde ir. MC en mí quiere decir, puedo hablar, puedo describir. Lo que viviré seré, tengo el micrófono libre, soy responsable de... Oye, el respeto debe ser recíproco. Lo repito desde el comienzo al epílogo. Desde el pedestal, inmutable. Yo creo rima, no palabra desechable. Palpable la esencia del ser y su creencia. Como un novato y no como una eminencia. Me desenvuelvo entre el malestar del pueblo. Sobre Santiago inadvertido yo como un mago hago esto. Gané o pierda, amé u odie. Conozco al grande, al emergente y al mediocre. Mi convicción es fe y la fe es poder. Me caigo y levanto una y otra vez siempre de pie. Viajar en dirección opuesta cuesta. Nadie me dijo que esto es fácil, pero no hay problema. Hablar del momento en cual estoy es como querer contar granos de arena. No sé, la percepción que refleja mi apariencia. Buenas intenciones son parte de la esencia. Sin embargo, malos resultados a veces llegan. Escribir cuantitativo no interesa. Nuestro cualitativo es sensible con frecuencia. La destreza se destaca por sí sola en secuencia. La carencia queda descubierta en la puesta de escena. Segundo precursor, subjetivo estilo, la tregua. No formo parte de tu guerra. Dime quién es malo, yo no porto más arma que mi habla. Blanco perfecto, conozco el reto. No me entrometo en grupito pleito porque hay mucho MC, poco micrófono girando sobre la rueda. Guiñe, puque la peña, criando intelecto subjetivo. Arquitecto de la cosa nuestra, de esta testa, mental creencia. Señor Miranda, al micrófono escapa. Vocales, consonantes, el arma. ¿Sabes de qué se trata esto? Desarrollo de intelecto, lo demuestra el texto. Presento el papel que tengo dentro. Maestro de ceremonia, comunicador inquieta boca. Escriba, inteligente prosa, así es la cosa. En la choza, en la choza. Novato, así es la cosa. Dus, así es la cosa. Fo, así es la cosa.